A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo. Muy, pero muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Hoy tenemos varios temas de los que vamos a conversar, por ahora solo en el estudio, mientras llega otro compañero que nos va a estar apoyando en el día de hoy. Normalmente solemos ser tres o cuatro en el estudio, pero bueno, hoy lo vamos a resolver mano a mano con el compañero apenas llegue. Mientras vamos adelantando de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bueno, tenemos varias cosas que nos gustaría comentar. Queremos comenzar hablando de lo que fue una actividad que se dio a nivel político el día sábado, no, disculpen, el día domingo, por parte del Frente Estudiantil Antiimperialista, una movida que no tuvo gran convocatoria porque tampoco se difundió por parte de la organización estudiantil, pero fue un poco en la línea en la que nosotros hablábamos. Llegó el compañero Andrés, ¿cómo estás? Todo bien. Muy buenas tardes. Se nota que estamos saliendo de la crisis sanitaria porque todo Montevideo está retrancado ahora mismo. Sí, vos metes excusa nomás, no pasa nada. Nada, bueno. Estaba comentando, para empezar, hablando de lo que fue la actividad que el domingo convocó esta organización estudiantil, el Frente Estudiantil Antiimperialista, que nosotros el jueves pasado acá en el estudio hablábamos sobre la situación del racismo en Estados Unidos y su condición de clase de fondo, y cerrábamos la audición diciendo, bueno, apelamos a que las organizaciones estudiantiles se movilicen por esto, convoquen, saquen declaraciones, que pongan el tema arriba de la mesa. Y bueno, así fue, ¿no? El día domingo nos enteramos después, el Frente Estudiantil Antiimperialista larga esta convocatoria que no tuvo mucha presencia porque tampoco se propuso a nivel de propaganda en ese sentido, sino que era algo más bien como una necesidad. Ellos creo que en la misma proclama lo decían así, se planteaba desde la proclama del Frente Estudiantil como una obligación moral de estar en la calle, ¿no? Entonces en ese sentido se levantó y lo vemos con muy buenos ojos de este espacio, porque además es a lo que estábamos apelando que sucediera. Así que en ese sentido los invitamos a leer la proclama que está subida en el blog del Frente Estudiantil Antiimperialista. Algunos compañeros nuestros también estuvieron ahí participando. Así que muy, muy importante la convocatoria. Y además puso arriba de la mesa el problema del racismo y su condición de clase. Sí, es muy cierto. Aparte de que la convocatoria fue bastante, o sea, no fue muy participativa por todo el contexto de la crisis sanitaria donde nos encontramos, especialmente en la zona donde se dio la propia convocatoria, en la explanada del Uvelar, un domingo bastante transitado porque estaba la feria de Tristán Narvaja. Pero, como decía Federico, la convocatoria como fue, lo importante que fue hacer la proclama en este sentido, porque creo que es el único frente estudiantil o organización estudiantil, se podría decir de otro modo, que ha condenado el racismo que ocurrió en Estados Unidos, todos los hechos de racismo, la violencia policial, los abusos, la criminalización de la pobreza, no solo en Estados Unidos, sino también acá en Uruguay concretamente. Si no habrá sido acertado además el momento en el que hablábamos de la criminalización de la pobreza y del abuso policial, que hoy nos llegó una noticia muy lamentable, ¿no? Del día de ayer, una noticia que por lo menos a varios de nosotros nos sensibiliza en nuestros espacios más íntimos, porque realmente habla de una actitud tan inhumana e insensible que nos cuesta creer que sea cierta, pero así es. Comenzaron los operativos policiales para levantar a los indigentes en la calle y comenzaron con un criterio que nosotros consideramos cierto, pero se va hacia el otro lado, ¿no? Arranca desde un punto de vista completamente fascista. Nosotros estamos de acuerdo en que nadie tiene derecho a vivir en la calle, pero no que la policía tenga que pasarles por arriba, sino que al contrario, tienen derecho a acceder a una vivienda digna. porque vivir en la calle es el peor grado de alienación al que esta sociedad te puede llevar. Y tanto es así que uno muchas veces termina cayendo en situaciones que lo ayuden a remediar su situación a nivel emocional, a nivel psicológico, en drogas, en alcohol, que lo ayude a sobrellevar el frío, que le ayude a sobrellevar la desesperanza. Y también, y muchas veces terminan consiguiendo compañeros peludos, ¿no? Que los ayuden a pasar el frío y que les den cariño, que terminan siendo mucho más que un amigo. Y ocurrió en el día de ayer que en uno de estos operativos que la policía hace para retirar a la gente que está durmiendo en la calle de forma completamente bruta y abusiva, como la policía sabe hacerlo, agreden a alguien que estaba durmiendo en la calle y su perro lo quiere defender y se lo matan de un disparo en frente a él, que muchas veces no quieren ir a los refugios porque no aceptan a los perros. Entonces prefieren quedarse en la calle para quedarse con su perro a que ir al refugio. Porque claro, hablando de esta situación de desesperanza, de alienación absoluta, es lo único que con quienes comparten su vida. Entonces hay que entender lo importante que es para una persona en ese contexto, y eso termina generando un vínculo muy especial que cualquiera lo puede entender, a no ser que seas policía. A no ser que seas policía y te manden a hacer ese tipo de operativos, ahí sí que no, parece increíble, pero no lo entienden. Entonces, qué acertado fue la denuncia contra el abuso policial en cualquiera de sus formas, porque nosotros hablamos del abuso policial contra una manifestación, el abuso policial que criminaliza la protesta, que criminaliza la pobreza, y esta es otra medida de abuso policial que además indigna muchísimo por lo que causa a nivel psicológico para esa persona. Muchas veces es la única razón para vivir ese compañero. Entonces es muy duro verlo, y es muy duro ver también la gente que lo defiende, ese tipo de actitudes, ¿no? Para nosotros son incomprensibles. Sí, pasa mucho con este tipo de actitudes que ya han ocurrido en el pasado, en otros años, que la misma gente lo toma como algo de bastante normal, en el sentido de que hay que sacar a estos pichis que están durmiendo en la calle, y no se dan cuenta del trasfondo que tiene esta situación, porque son personas que pudieron haber perdido todo por determinada situación, se quedaron sin trabajo, no pueden pagar el alquiler y tienen que ir a vivir a la calle, se quedaron sin familia, o propio peleas con la familia los echa, y bueno. Me acaban de pasar una noticia, sí, que profundiza lo que estamos diciendo y deja más en claro todavía lo que decíamos sobre la actitud inhumana, ¿no? Al policía que actuó de esta forma fue denunciado. Sí. Pero salió en Montevideo.com que al muchacho, después de que mataron a su perro, lo pusieron boca abajo a un metro del perro, mirándolo, pero tampoco lo dejaron acercarse en ningún momento al perro mientras estaba muriendo. Entonces, para hablar un poco de cuál es el grado de deshumanización al que llega este tipo de actitudes, ¿no? A ese nivel de causar, eso ya te lo diría así, te pongo el sello, eso es tortura psicológica. Sí, muy cierto, es tortura psicológica eso. Y hay que ver la cantidad de gente que puede llegar a aplaudir este tipo de acciones, especialmente porque creen que el pobre o la persona que vive en la calle, que no tiene otro medio para vivir, que no tiene trabajo, que por lo tanto no puede ni siquiera alquilar una vivienda, es porque quiere, porque no se esfuerza demasiado, porque es un vago directamente, y no ven todo el trasfondo que tiene todas estas situaciones. Y especialmente sin dejar de condenar toda la violencia psicológica por parte de este policía, especialmente, que prácticamente que, aparte de matarle al único compañero que tenía esta persona, por más de que sea un animal, no dejar acercársela al perro y ponerlo boca abajo cuando este se estaba muriendo, agonizando, se podría decir, es algo tremendamente terrorífico. Sí, nos permite conectarlo además con otros dos puntos, ¿no? Desde este espacio hemos criticado muchísimas veces el concepto de meritocracia, y vos lo acabas de mencionar nuevamente, que está vinculado a la gente que vive en la calle. ¿Cómo uno puede decir cuando hay tantos que tienen tanto y otros tantos que tienen tan poco, que hay una cuestión de esfuerzos y de méritos de por medio cuando se nace muchas veces en palacios y otras veces en casas de cartón. Cuando tenés puntos de partida tan desiguales que son producto de una acumulación histórica de capital en un lado y de hambre en el otro, ¿cómo podés después defender el concepto de meritocracia? Es realmente muy difícil de argumentarlo a nivel, no te diría solo teórico, sino a nivel de una conversación hasta de bar. Cualquiera que te tire ese argumento de por medio te deja el concepto de meritocracia bien por el suelo. O es que cuando vemos un niño pidiendo en la calle podemos decir, ah, ese niño pide porque no se esforzó lo suficiente. Es tan fácil como eso. Pero de todas formas, ese concepto se defiende y se defiende mucho desde varios defensores del sistema, ¿no? Pero nos permite conectarlo con otro punto que queremos hablar hoy, y seguramente lo vamos a estar hablando más después de la pausa musical, pero lo vamos a mencionar también, que es el de la crisis. Estamos en una crisis en este momento, hace mucho tiempo que se puede ver que inevitablemente iba a ocurrir una crisis, y acá la tenemos, golpeando con toda su fuerza. Hay algunos datos estadísticos de la crisis en Estados Unidos, en la capital del imperio, que nos va a permitir ver también que las crisis tienen un carácter de realocación del capital, no solamente de pérdida, que la hay, sino que las crisis terminan reubicando, reconfigurando el modelo productivo del capitalismo y termina generando mayor acumulación en muchos lugares. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿la crisis es mala para todos? ¿En la crisis pierden todos? ¿O en la crisis perdemos algunos solamente? Y además de preguntarnos eso, ¿las crisis son una falla de este sistema? ¿Son un espacio que este sistema deja libre o algo que no tiene calculado? ¿O por el contrario, son necesarias para el capitalismo? Esas son algunas preguntas que vamos a estar discutiendo. No sé si querés empezar a hablarlo ahora o lo hablamos después de la pausa. ¿Cómo lo ves, Andrés? Y lo podríamos hablar ahora durante algunos minutos. Metemos la pausa y después seguimos. Sí. Está bien, para darle contexto también a la canción que vamos a pasar hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Si las crisis son necesarias o no? Ya tenemos grandes ejemplos de crisis que han ocurrido en el modo de producción capitalista. Tenemos, por ejemplo, la crisis de 1873, la crisis de 1929, la crisis de los años 70... en los países del mal llamado estado de bienestar europeo. Y también la crisis de 2008 que ocurrió en Estados Unidos y en Europa. En todas estas crisis uno puede especialmente ver no solo la falta de empleo que hay, cómo aumenta la pobreza, cómo baja los salarios reales de la gente, cómo el nivel de vida de los trabajadores baja, sino que podemos ver el otro lado de la moneda, que es cómo la clase dominante aumenta sus riquezas. E incluso los propios gobernantes tienen su responsabilidad en esta situación, porque como podemos ver, no sé si alguno habrá escuchado el término de socializar pérdidas y privatizar beneficios. Tanto en la crisis de 2008 como ahora, a determinados países europeos, incluso avalados por el Banco Mundial, el FMI y la propia Unión Europea, han nacionalizado empresas para salvarlas, que los trabajadores paguen las deudas de la crisis, que los trabajadores las saquen a flote, y después todo cuando la empresa de beneficios, eso se privatiza. Para tirarte un dato respecto a esto que estábamos hablando, esto viene del sitio inequality.org, inequidad en inglés, que habla de cómo se han dado o se han repartido las ganancias y el desempleo durante la pandemia en Estados Unidos. Y en el lapso entre 18 de marzo y 11 de junio de 2020, 12 semanas de pandemia, el desempleo en Estados Unidos llegó a 44.1 millones. 44.1 millones de desempleados en la capital del imperio, en el auge del capitalismo. Y en ese mismo lapso, los billonarios, pero billonarios en inglés, ¿no? Estamos hablando de mil millones de dólares, quienes tienen más de mil millones de dólares, aumentaron su acumulación de capital en 637 mil millones de dólares, un 21,5% de aumento respecto al capital que tenían antes de que comenzara la pandemia. Estamos hablando de Jeff Bezos, por ejemplo, de Amazon, de Mark Zuckerberg, de Facebook. Ese tipo de billonarios en Estados Unidos durante la pandemia han visto su capital con un gran aumento. Entonces, ¿la pandemia es realmente tan mala económicamente para todos como se dice? ¿No es tal vez un resultado de una nueva configuración que el capital estaba necesitando? Y vemos nuevamente también la acumulación de capital expresándose nuevamente, porque la vemos muchas veces cuando se dan grandes absorciones de empresas, ¿no? Pero en este caso la vemos en el aumento de capital que han tenido. Ese capital sale de los trabajadores, sale de la producción, de algún lado sale. Mm. El capital no se multiplica solo, sino que se hace con el valor agregado del trabajo. Es un dato bastante claro respecto a eso, ¿no? Entonces, nos hace pensar un poco en lo que hemos dicho siempre, y creo que da para reafirmarlo, que las crisis las terminan pagando los trabajadores, con su sudor, con su sangre, con su sufrimiento. Ellos son quienes cargan las pérdidas sobre sus hombros, pero es luego los dueños del capital quienes se llevan la ganancia. Como bien vos dijiste, se privatiza la ganancia y se socializa la pérdida. Vamos a la pausa musical y después retomamos. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo, igual que el peludo, metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Poder tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Yo apenas un grito largo, tengo 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hacen venia cuando grita fuerte. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente, mientras yo tomo medidas para achicarme el cinto cuando no hay comida. Y usted las medidas toma achicando talas para hacer cachiporras. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Qué medidas diferentes. Qué medidas diferentes, se toman a veces, señor presidente. Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacer un pozo. Que son los individuos con armas modernas y un apodo antiguo. Que medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Que medidas diferentes, que medidas diferentes, que medidas diferentes, que medidas diferentes. Volvemos después de este tema, señor presidente Aníbal Sampaio, gran compañero de esta organización, que deja bastante en claro los puntos que veníamos hablando, ¿no? Es en apoyo a lo que decíamos sobre esta diferencia tan grande que ocurre en base a la clase dominante y su explotación de los trabajadores, ¿no? Y en las crisis eso se acrecentúa. En las crisis estas tensiones llegan a niveles más altos en los que terminan siempre cargando con los trabajadores. Vos hablabas de varios ejemplos de crisis históricos. Y en las crisis muchas veces se disparan también las tasas de suicidios, por ejemplo. Que ya de por sí en Uruguay es una tasa alta en comparación a la región. Y en las crisis normalmente se dispara y se informa un tiempo después del momento por una cuestión de no dar números calientes. En una cuestión así se justifica. Pero en las crisis se termina disparando. ¿Son los hijos de la burguesía los que se terminan suicidando? Capaz que algunos sí, excepcionalmente sí, pero no por la crisis. Generalmente, cuando ocurren las crisis, son los trabajadores y sus hijos los que terminan suicidándose, en casos extremos, por una situación que es agobiante, asfixiante. Y eso es lo que ocurre dentro de este sistema tan desigual, donde se alienta y se apoya la explotación del hombre por el hombre. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que no haya una transformación de la matriz productiva, hasta que no se cambie la propiedad privada de los medios de producción y se colectivice para que los trabajadores sean dueños también de los frutos que generan con sus manos. Mientras tanto, el sistema genera estas crisis necesarias para resolver contradicciones. Nosotros nos planteábamos la pregunta entonces, ¿es realmente una falla del sistema la crisis o es una necesidad que se impone para resolver sus contradicciones que generan la producción desde el momento que se apropia del valor del trabajo ajeno por parte de la burguesía? Y podríamos ir viendo que en todas las crisis que ha habido hasta ahora, no solo en Europa, también en Latinoamérica, el modo de producción capitalista no solo que ha seguido, se ha mantenido, sino que ha acrecentado la fuerza con la que se mantiene y ha duplicado las formas de explotación, y esa misma explotación se ha acrecentado. Unos simples ejemplos que se podrían poner bastante sencillos para que la gente lo entienda. Cuando hay un desempleo tan alto, ¿quiénes son los que... Mejor dicho, los trabajadores por cuánto se venden, por cuánto venden su fuerza de trabajo al empleador en determinado turno, por lo primero que les puede ofrecer para terminar su terrible situación de vida? Esta es otra forma de explotación, bueno, que existe hasta ahora y va a seguir existiendo, pero aumentar el desempleo, que las crisis aumenten el desempleo, que los trabajadores tengan que vender su fuerza de trabajo por un menor precio, es una de las tantas formas de explotación que tiene el sistema capitalista, y la que lo vamos a ver ahora, porque la tasa de desempleo sigue aumentando. Aunque el gobierno nos diga que la tasa de desempleo ha bajado en comparación con febrero, ¿pero por qué baja? Porque la cantidad de trabajadores que están buscando trabajo en este momento es mucho mayor de la que había antes. ¿Cuánta gente está buscando trabajo? Ya teníamos problemas de trabajo anteriormente, ahora se van a afianzar todavía más, los salarios van a empezar a bajar. Bueno, vos diste con un concepto que, en total acuerdo, te puedo decir, sale de la posición marxista del ejército de reserva de los trabajadores, ¿no? Aquellos que son condenados al desempleo y a la exclusión del modelo de producción, pero que necesitan vender su fuerza de trabajo para alimentar su subsistencia, terminan tendiendo a que el valor que se paga por ese trabajo baje porque están dispuestos a trabajar por menos porque necesitan lo que sea para alimentarse y alimentar a sus familias. Ese concepto que vos decís, te cuento, Andrés. Yo fui un tiempo a la Facultad de Ciencias Sociales. Estuve cursando ahí. Sí, no me llevé muy bien. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en la Facultad de Ciencias Sociales es muy común que se proponga el marxismo como algo desactualizado, como algo que ya pasó. Sí, podemos decir que Marx escribió esto hace 200 años, pero vos acabás, sin mencionarlo, de demostrar su total vigencia en uno de sus puntos, como lo tiene en todos. Que nosotros lo defendemos de esta organización que nos definimos marxistas-leninistas. Pero ¿cómo el marxismo va a ser algo anticuado si todavía no han desaparecido, todavía siguen existiendo las condiciones que permitieron que este naciera? Bueno, yo eso me lo pregunté muchas veces y se lo transmitía a mis docentes. No lo respondían eso. Pero también estamos hablando de una realidad. Por más que lo intenten sepultar, el fantasma del marxismo vuelve cada vez con más fuerza. Cada vez con más fuerza está ahí la presencia de Marx para decir: esto ya lo había dicho, esto ya se había pronosticado, porque no es una cuestión que sale de una bola de cristal, que a veces parece que Marx la tuviera y muchos otros que tomaron su legado después, lo decimos muchas veces respecto a Fidel también, parece que la tenían, pero no. Lo que ocurría es simplemente un análisis utilizando las herramientas del marxismo de la realidad, utilizando el materialismo dialéctico. Y eso te permitía ver muchas cosas. En esta crisis, por ejemplo, y no nos va a dar el tiempo, ya estamos cerrando, pero seguramente lo vamos a retomar el jueves que viene. De esta crisis nosotros podemos sacar varias conclusiones. Era una crisis que el sistema necesitaba y lo vemos por cómo se da una contradicción que el sistema no logra resolver, que es la robotización del trabajo. La robotización del trabajo en el sistema capitalista es imposible, por lo menos en su absolutez, porque necesita que haya el valor agregado del trabajo humano para absorber el plusvalor. No se puede sacar el plusvalor del trabajo de máquinas. No, porque es trabajo inerte, no es trabajo vivo. Exactamente, y a su vez quita fuentes laborales para un sistema que produce para el consumo, pero se queda sin consumidores, porque cuando no hay empleados que reciban un salario a cambio de su trabajo y no pueden consumir, esa producción destinada al consumo se queda sin destino. Y por ende no se puede repetir. La famosa sobreproducción. Exacto. Entonces, en esta crisis eso ocurre. Lo vemos en supermercados, por ejemplo, por poner un caso, con las autocajas, que cada vez son más. Aumentan el plusvalor de los trabajadores que allí quedan, ¿no? De repente, antes necesitabas 4 personas para atender 4 cajas y ahora con 1 atendés de 4 a 6 cajas, que son las cajas en las que uno mismo se cobra y después paga el plusvalor del trabajo de cobrarse en el precio de los productos. Pero bueno, de eso, y tenemos mucho más para hablar, seguramente también encaremos un poco la discusión sobre la renta básica. Yo por lo menos tendría que estudiar más sobre eso para discutirlo, pero ¿qué te parece si lo estudiamos y lo conversamos la que viene? Sí, solo para dejar un dato de dale, porque ya renta básica. Fefe nos va a matar con el tema de la hora. Todos los partidos de derecha, de extrema derecha en España, los liberales, incluso la propia socialdemocracia, entre comillas, en España han aprobado por unanimidad la renta básica universal. O sea, solo para dejar un dato ahí, ¿cuánto le conviene al sistema la renta básica en este preciso momento? Lo retomamos el jueves que viene porque ya estamos en hora. Pasamos los datos de contacto. Se pueden comunicar con nosotros a través del correo jóvenes26m@gmail.com, por Facebook Juventud 26 de Marzo, por Instagram J26 de Marzo, por cualquiera de esos medios se pueden contactar. Estamos volviendo a la presencialidad en nuestras reuniones semanales. Nos estamos viendo los sábados a las 16 horas en nuestro local central. Tenemos varias cosas para seguir trabajando, para seguir discutiendo. Quedamos con el tema de la renta básica para el jueves que viene, seguir discutiendo de la crisis y el empleo juvenil, que ni siquiera lo llegamos a mencionar en esta. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Fefe.